excelente. Entonces eso era Angra, por supuesto, con su tema Awake from Darkness. La verdad es que ese disco Aqua lo escuché, weón, y está bueno, me gustó, tiene una onda bastante Holy Land, weón. No sé, como que Angra está volviendo a las raíces. Igual siguen en la beta, en la beta progresiva que venían de la Aurora con Surgens, ¿cachai? Pero de todas formas es Angra, o sea, tú lo escucháis y tiene un sonido Angra, ¿cachai? Es identificable, así que no, lo encontré espectacular el disco, weón. Quizás no es lo mejor del año, yo estoy rayando la papa con el disco de Iron Maiden, weón. Se lo tengo que decir. Pero no voy a tocar Iron Maiden hoy día para que estén al tanto, pero yo estoy rayando la papa con el disco de Iron Maiden. Pero este Aqua de Angra, weón, está súper bueno también. Hoy, chiquillos, bueno, como les dije, como les había adelantado, para hoy día está la entrevista con Delta, weón. También Guillermo Olivares me mandó su cover a Dio, weón, que lo vamos a ir a escuchar ahí, la restauración de metales, que también va a estar tocando ahí junto con Delta. Tenemos un pedido por ahí, ¿cierto? Y bueno, vamos a comenzar con una de las secciones de Metalurgia. Vamos a ir a la aleación triple esta semana porque está muy, muy buena. ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación! ¡Aleación, aleación triple! Oye, ya la raja para esta semana entonces en la aleación triple. Tenemos una aleación bastante heavy metal, mega hard rock, weón. Harto hard rock hoy día, harto heavy metal, weón. No va a haber, de hecho, por un tema de entrevista hoy día voy a tener que eliminar algunas secciones de Metalurgia, pero obviamente la aleación triple no se elimina porque vamos a ir con tres temazos. Lo nuevo de Black Label Society para todos los amantes de Zakk Wylde. Creo que nunca había sonado Black Label Society aquí en Metalurgia, así que también es un estreno en todo el sentido de la palabra, su nuevo disco Order of the Black. Por otro lado también tenemos a Sister Sin, una banda que anda de gira con Black Label Society, de hecho, y lo anda teloneando ahí junto con su vocalista Liv. Simplemente Liv se llama esta mujer, weón. Pero puro hard rock, pura actitud, su gran influencia son Motorhead, Wasp, Motley Crue, weón. Así que, weón, la raja, cáchense a Sister Sin. A todo esto tengo que pasar los créditos. Tengo que darle las gracias a Tamara por haberme dicho acerca de esta banda, porque la verdad está súper, súper buena, weón. Así que, como les digo, ojo con Sister Sin, que presentan su disco. Déjenme cachar acá, True Son of the Underground, weón. Vamos a ir con un tema ahí. Y por último, para terminar esta aleación triple, también lo nuevo de Inquisición, el disco Opus Dei, que ya lleva un tiempo ya, pero no lo habíamos tocado aquí en Metalurgia, así que le vamos a dar una vuelta a este disco. Y les digo que estos tres temas aguantan la zorra. Así que vamos con esta aleación triple esta semana. En primera instancia, Black Label Society con el tema Parade of the Dead de su Order of the Black. Después Sister Sin con el tema 24/7 de su True Sound of the Underground. Y después Inquisición con el tema que da nombre a la placa, en versión en español, Opus Dei. Así que los dejo con esta aleación triple en Metalurgia. Set me up, the law. This is- Oh, Ya, la raja, bueno, entonces ahí pasaba, como les decía. Bueno, Inquisición con el tema Opus Dei, weón, bueno, una especie fuerte de crítica hacia esta organización de ultraderecha, que también tiene que ver con la Iglesia Católica, ¿cierto? Y bueno, antes pasaba Sister Sin con 24/7, dedicado para un amigo, pero mejor me voy a quedar callado para no ser tan pesado, weón, bueno, ya. Y bueno, Black Label Society antes con Parade of the Dead, compadre, weón. Muy bien, oye, ahora, bueno, vamos a entrar a otra sección de metalurgia y de ahí va a venir pegado, pues va a venir pegado la entrevista con Delta, para que lo sepan. Así que de acá no nos vemos hasta en un buen rato más, hasta que termine el programa, ¿ya? Así que eso, pero entremos primero a la restauración de metales de esta semana. ¡Restauración de metales! Ya, la raja, entonces, para la restauración de metales, esto es muy apropiado, ya que tiene mucha relación con la entrevista de Delta que va a venir después, pero vamos a ir a escuchar primero el cover. De hecho, le quiero dar las gracias a Guillermo Olivares por haberse rajado con este coverazo que se mandó de Ronnie James Dio, weón. Y, bueno, tengo que decirlo, bueno, aquí también comparten vocalistas junto con Inquisición. Estoy hablando de Pablo Domich, así que, weón, tienen un super vocalista, un super guitarrista como el Guille, haciendo un cover de uno de los seres más emblemáticos del metal que hayan existido hasta el momento. Estoy hablando obviamente de Ronnie James Dio, o Ronald James Padavona, que era su nombre original. Bueno, no lo había dicho nunca aquí en Metalurgia, bueno, así era necesario hacerlo notar en algún momento. Así que vamos a ir a escuchar este cover, bueno, que como les dije está bastante bueno. Y bueno, después viene la entrevista con Delta, así que váyanse preparando ya. Ahí les van a dar el aviso de la tocata del estreno del disco de Delta, que también obviamente va a estar tocando Guille, que así se llama la banda del actualmente. Así que, weón, preparen las orejas, weón, y pues preparen ahí, prepárense para la entrevista. Así que nada, espero que disfruten este cover para abrir el apetito, ¿cierto? Un metal, una restauración de metal bastante apropiada. Y nada, pues, weón, de ahí volvemos para terminar el programa. Esto es Guille con el tema Stand Up and Shout. Hola, nosotros somos Delta y estás escuchando Metalurgia. Yeah. Oh! Benjamín Lechuga, guitarrista. Marco Sánchez, bajo. Felipe del Valle, voces. Andrés Rojas, baterista. Nicolás Quinteros, teclado. Bueno, la temática del disco va más orientada a lo que es así hombre versus máquina, ¿sí? ¿Ah? O sea, por ejemplo, o también puede ser, por ejemplo, cómo la tecnología ha llevado al hombre a un estado más superior. Todo lo que tiene que ver con hombre versus máquina, o máquina con hombre, o hombre sin máquina, son todos temas así que juega con esa temática, digamos. Y no sé, pues creo que este disco tiene temas muy, muy pro. La cuestión se ha cargado, hemos cargado más la balanza hacia lo que es el prog metal ahora. Ahora, también está bien variado, porque hay un tema, por ejemplo, así como Deny Una, ¿cómo se llama? Perfect Insanity, ¿no? Que es bien, tiene como una base death metal así como tipo Opeth, así, pero la voz no es gutural, sino que limpia así como power, entonces sería como una especie de power death o death power, ¿cachai? Entonces, claro, y progresivo más encima, entonces hay una rica mezcla y que cada vez sentimos que está llegando el sello Delta, digamos, que ya no estamos sonando tan parecidos a otra banda, digamos. Por lo menos yo siento eso. O sea, por lo menos a mí las letras, que soy de lo que más me encargo yo, fueron muy fluidas. Se me ocurrió el tema ese de la máquina, hombre, ¿cachai? Y ¡pah! Salió solo, ¿cachai? Porque aparte Nico, ¿cachai? Justo como que le metió elementos, de repente hay algunos temas como Virtual Life que tienen como temas electrónicos, ¿cachai? Entonces justo le dio así como al callo, ¿cachai? Entonces puta dije, hasta weá, le queda espectacular, ¿cachai? Y puta, sale muy fluido. Cada vez más con los discos, pasan los años, van saliendo más fluida la creación. Cada vez, y aparte Nico, ¿cachai? Puta, ahora se fue en la volada con la prolificidad, weón. Anda así, muy prolífico, así la cagó, así muchos temas, dejamos muchas weas afuera, así, ¿cachai? Anda, y eso aquí más encima costó sacar las weas, así, costó elegir los temas, ¿cachai? Que eso siempre es bueno, o sea, a la larga, porque estamos bien, pues nos sentimos súper seguros en realidad. O sea, siempre estuvo como en mente, digamos, dejar temas para el disco y dejar temas para el EP, el elegir eso, ese rango de temas, digamos, ¿no? Nunca tuvimos la intención de dejar algo, o sea, lo que estaba afuera, no, o sea, quizás después para un B-side o esas cosas que no sé, pues esas outtakes, ¿cachai? Que se regalan en las cajas, en boxes. Cuando seamos viejos. Claro. Es que no. Cuando existe la posibilidad de que Delta saque un box set así, una weá gigante, esos temas van a aparecer ahí, ¿cachai? Eso es lo choro. Como decía Felipe antes, igual cada año que pasa y cada disco que pasa, como que vamos tomando más un sonido propio y también nos damos más libertades, o sea, tanto musicales como de temáticas. Por ejemplo, nosotros igual siempre hemos sido todos buenos para el hueveo, ¿cachai? Eso nunca se ha visto en la música, hasta este disco. Hicimos un cover entretenido, hicimos un blues, ¿cachai? Igual más chistoso, con letras actuales, pero súper cómico. También nos dimos esas libertades que decía Felipe antes sobre poner algunas bases electrónicas, empezar a cantar todo. Entonces, como que el disco nosotros efectivamente todos grabamos las voces, los coros, cantamos todos, ¿cachai? Menos Andrés, el baby. Pero están todas las voces ahí. Pronto, estamos trabajando en eso. Pero efectivamente, y también se escuchan timbres distintos. En vivo vamos a montar el show con todas las voces. Entonces, ha habido evolución en todo sentido, tanto de temáticas como de interpretación, de dar un show donde todos estemos cantando, tratar de ocupar menos la secuencia, dar un show más íntegro, y en la música también se nota eso. La verdad es que esta cuestión se me ocurrió, y no sé por qué se me ocurrió, pero se me ocurrió. Y es que es verdad. No sé, estaba dando jugo un día y cantando la canción de los cazafantasmas con un amigo diciendo duye todo el día. Y de repente dije, oh, pero esto sonaría bacán metal. Y listo. Y como, no sé, ahí tuve la pega más que nada de convencer a los demás de que era efectivamente una buena idea, basado en probablemente nada, pero no importa. Y, y funcionó y quedó bacán, así. Quedó muy bueno. Estaba la idea de hacer un cover. Y todos dijimos, ya puta, traigan para el próximo ensayo alguna canción que les guste y vemos si se puede hacer algo. Y todo, yo me puse a pensar, no sé, por mi influencia y toda la cuestión de una canción que me ha encantado de pendejo, qué sé yo. De repente llegué a este weón diciendo, bueno, hagamos Casa Fantasma. ¿Qué estáis hablando, weón? ¿Sí? ¿Qué le pasa a tú? Y quedó la raja la weón. Increíble. Voy a presentar Revolution. Es un tema que habla sobre el camino hacia el escenario y de la manera que hemos percibido en el pasado el trato hacia los músicos en Chile, que siempre es como bastante duro. Como decía Felipe en una entrevista pasada que dimos en Puerto Montt, que a las bandas chilenas se les juzga muy duro. Y a las bandas extranjeras se les permite de todo, porque claro, uno paga la entrada para ir a ver la banda extranjera y ahí están estos teloneros de nuevo. Pero bueno, creo que es un tema bien power y se ve súper reflejado eso en la letra. Oh, vamos a hacer un video, porque primero ahora hace un par de días inauguramos unos videos, pero son de las grabaciones del disco, en el estudio y todo, y están disponibles en YouTube para que todos los vean. Pero ahora se me ocurrió la idea de también el tema que acabamos de escuchar. Revolution tiene una temática súper fuerte para nosotros, que nos hemos tropezado muchas veces con gente que nos ha tirado para abajo, que nos ha criticado porque sí, porque no, por si acaso. Entonces vamos a hacer un video que explica esa experiencia que toda banda chilena le ha pasado. Y básicamente vamos a mostrarnos nosotros tocando y siendo agredidos por el público. Nos van a putear, nos van a levantar el dedo, nos van a hacer un pato de año, toda la hueá. Y en el fondo, a medida que pasa el video, nosotros vamos a convencer al público de que efectivamente el rock en Chile la lleva, que tiene pelotas y que hay temas cabeceables, y la raja en nuestro rock. Y finalmente convencemos al público de que el rock nacional tiene más pelotas que una banda de tributo. Realmente todas buenas experiencias, ¿cachai? O sea, cada una tuvo un cariz distinto, ¿cachai? Por ejemplo, la más grandiosa fue obviamente lo de Dream Theater, porque bueno, tuvimos un camarín increíble, ¿cachai? Tuvimos una atención increíble, ¿cachai? Tuvimos media hora de prueba de sonido, pero fue una buena prueba de sonido, ¿cachai? Tuvimos un tipo que nos monitoreaba, otro tipo que nos hacía en la mesa, todo. Y bueno, nos trajeron comida, bueno, espectacular todo. Y si ponemos el otro lado de la moneda, digamos, por ejemplo, el teloneo de Doors, ¿cachai? Fue una cuestión así truncadísima, ¿cachai? Onda, no, que el camarín, que no, que 15-5 minutos de sonido, ¿cachai? De hecho, no tuvimos prueba de sonido prácticamente, ¿cachai? Entonces, claro, los teloneos son como, en Chile son como no sabéis qué esperarte, ¿cachai? Porque me acuerdo de una edición Divine sin que yo no esperaba nada. ¿Cachai? Onda, yo esperaba, ya toquemos nomás y hagamos la pega nomás. Pero la recepción del público y la tocata estuvo buenísima, ¿cachai? Onda, porque el ambiente que hubo fue espectacular, ¿cachai? Y eso, bueno, me lo esperé, ¿cachai? Y en los The Doors también, ¿cachai? Yo jamás me esperé, así que en The Doors podríamos haber hecho algo bien, ¿cachai? Y vale, claro, igual hubo gente que dijo, ¡ay, qué onda esta banda!, ¿cachai? Pero, filo, a mí me dio lo mismo, o sea, yo vi gente que sí que lo pasó bien, gente que en ese concierto nos conoció y que nos dijo, oye, lo hicimos bien y todo, y eso va, enriquece, ¿cachai? Y más encima, te da más peso a tu currículum, ¿cachai? Lo cual es muy, muy bueno, ¿cachai? Quizás unos más que otros, pero no, absolutamente agradecido. Si no fuera, por ejemplo, por esos teloneos de Dream, ¿cachai? Los de Symphony X, no seríamos lo que somos ahora. O sea, esa weá de Dream salió de un concurso, ¿cachai? Y yo dijimos, ya participemos. Y como la bola de Delta, el lema de Delta es no tenéis nada que perder, ¿cachai? Entonces, y no, yo creo que de todas las bandas chilenas, ¿sí? Porque en el fondo todos tiran sus temas a la radio, todos tiran sus temas a una radio en internet, ¿cachai? ¿Qué hay a perder, pues, cachai, no? Entonces justo tiramos eso y salió eso, pues. Y gracias a esos teloneos, Mike Pornoy, de hecho, el mismo Mike nos dijo, oye, puta, yo lo elegí a ustedes porque ustedes tenían experiencia en el escenario, pues. Ustedes pusieron ahí que telonearon para Symphony X, que telonearon para Vision Divine, que telonearon para Strato. Entonces, estos buenos tienen experiencia, ¿sí? Y eso fue lo que nos hizo optar a la cuestión. Entonces, absolutamente agradecido de cada una de las experiencias. Primero que todo, no va a ser corta. No va a ser corta. Y vamos a tocar muchos temas nuevos con muchos temas viejos. Nos costó mucho realizar el playlist, ya que habían demasiados temas que era, pero ¿cómo es este un tema que todos lo prenden vivo? Pero este no, es que este sí, es que este no. La cosa es que va a ser extenso y va a estar entretenido. Vamos a tener dos pantallas, o sea, vamos a tener dos proyectores, donde, como va a ser grabado del evento, van a poder ver lo que están grabando las cámaras en tiempo real. Entonces eso le va a dar una nueva dinámica a lo que ve el público, porque en general, como el escenario es grande del Carioca, los que estén más atrás quizás no nos van a poder muy bien, pero van a estar esas pantallas mostrando todo lo que estamos haciendo de manera más cercana. Sí, no, y o sea, no esperen así un estándar tocata, sino que un estándar de concierto, ¿sí? O sea, estamos tratando de subirle un poco el pelo a la cuestión, ¿cachai? A la escena nacional, ¿cachai? Y bueno, pues eso, o sea, va a estar la raja, o sea, vayan, aparezcan en un DVD, así va a estar la zorra, o sea, vamos a hacer todo lo posible para que el escenario sea una wea increíble, ¿cachai? Para que todos estén cómodos, ¿sí? Las butacas son, bueno, si bien el público metalero no es de mucha butaca, pero se puede apreciar música de forma cómoda, el playlist está súper bueno, nos costó, como Marcos dijo, harto hacerlo para que sea bien variado, así que no, lo van a pasar súper bien, así, de todas maneras. Y aparte va a telonear el Guille, que tiene unos temas increíbles también, está muy bueno el disco, ¿cachai? De hecho, en ese disco también toca Nico y Andrés, así que a ellos les toca tanda doble, pero no, va a estar muy muy bueno, así que no se lo pierdan. Somos muy codiciosos. No, esperamos, bueno, expandirnos, ir para afuera, hacer todo básicamente. Pero nosotros tenemos claro que vamos un paso a la vez, de a poco. Pero estamos haciendo todo, estamos trabajando casi las 24 horas, estamos poniéndole mucho power. Así que eso, es cosa de tiempo nomás. Y en esto, sí, pues proyección internacional es lo que es, bueno, todas las bandas chilenas están buscando, ¿cachai? Sobre todo las de metal, de rock, de death metal, todo, de thrash, todos andan buscando proyección internacional porque es un estilo súper vendible afuera, ¿cachai? Más que acá. Y bueno, en este negocio tampoco te sabéis qué esperar, pues, ¿cachai? Entonces es difícil avisorar que ahora vamos a hacer esto y va a venir esto, ¿cachai? No, tenemos que adaptarnos al cambio todo el rato, constantemente, es un cambio así constante, así un delta, ¿cachai? Buena. Entonces no te sabría responder esa pregunta, ¿cachai? Con exactitud, ¿cachai? Porque es como, puta, mira, si viene algo bueno, ¿cachai? Lo vamos a tomar, eso es lo que te puedo decir con certeza. Pero nunca se sabe qué mail nos puede llegar, ¿cachai? Porque de repente llegan mails que son una wea, ¿cachai? Como el make de Mike Porno, ¿cachai o no? Entonces, claro, ¿cachai? No sabemos qué mail puede llegar, qué ofrecimiento puede llegar ahora que estamos con sello, ¿cachai? Y de verdad no sabemos, lo único que podemos esperar es que darle adelante nomás y seguir mejorando cada vez y subiendo la valla. Como ya metas un poco más específicas, queremos tocar más y ojalá para este año o el otro dar una gira por Chile así como bien extensa. Sería una idea que tenemos, que nos estamos planteando hace rato. Y si se da la oportunidad también tocar afuera, eso es como ya más aterrizado porque, claro, como decía Felipe, nunca se sabe qué es lo que puede pasar, pero siempre hay que ponerse una meta, como la es un disco, como la es un videoclip, como la es un buen concierto. También nosotros queremos ser capaces de llegar a regiones a tocar, a dar nuestra música, porque nos han pedido mucho, nos llegan mails, nos llegan comentarios y todo, y queremos hacerlo. DeltaChile.com, ahí pueden contactarnos, está toda nuestra información, estamos cambiando el diseño, ¿dónde? O sea, ya está casi, y nada. Escuchen música. Claro, pueden, por ejemplo, si quieren entradas para el concierto, manden un mail a band@deltachile.com y nosotros con gusto lo vamos a atender en horario oficina. Atendido por sus propios dueños, ¿entendido? O sea, nosotros mismos entonces vamos a tener que. Nosotros mismos vendemos las entradas, ¿cachai? O sea, si se contactan con alguno de nosotros mismos vamos a ir, ¿cachai? O sea, no tenemos ni un problema, weón, cachai. Y mañana tengo que ir al metro Las Rejas, cachai. Entonces no tengo ni un atado de venir, cachai, a vender entradas allá, así, cachai. O sea, pídanos nomás, o sea. No, va a estar muy bueno, o sea. No vamos a ofrecer un show penca, cachai. O sea. Y no sé, pues. Nada, métanse a la página. Los que quieran bajar el EP, bájenlo, es gratuito. Buen mala calidad. www.deltachile.com. Ahí pueden encontrar todos los materiales que necesiten, todos los mails, wallpapers, fotos, videos, todo. Ya pues, ahora vamos a ir entonces con Desire Within, uno de los temas más probablemente progres del disco, que tiene una particularidad bien chora, sobre todo en el inicio con las percusiones cortesías de Andrés Rojas. Que de hecho las grabó todas él y eso es bastante choro. Y este tema lo compuso Benjamín Lechuga conmigo y las letras las hizo Felipe, quedó bastante bueno. Y eso, escuchen y ojalá les guste. Bueno, y entonces esa fue la entrevista con Delta. Espero que le haya gustado. La verdad es que yo la encontré bastante buena. Y eso, aparte de la tocada que tiene la próxima semana Delta, les tengo que comentar, yo ya les había comentado que Delta va a abrir el show de Sonata Ártica. Eso que me parece de todas formas súper bien. Bueno, Sonata Ártica realmente ni un brillo, como leí por ahí. Mejor ir a ver a Delta que ir a ver a Sonata Ártica, para que estamos con cosas. Bueno, el próximo 24 de octubre a las 20 horas en el Teatro Caupolicán está tocando Sonata Ártica. La preventa está a 15 lucas en la tribuna, 20 lucas cancha y 30 lucas preferencial. La entrada en el sistema Ticketmaster Rock Music, Rock Music también sin recargo, obviamente ahí en la Rock Music del Eurocentro. Y eso, bueno, y la próxima semana que va a estar tocando el DVD, van a estar grabando el DVD de Delta, ya se lo dijeron, pero de todas formas, el lanzamiento oficial de Deny Humanity, que va, también se va a estar vendiendo el día del evento, como les digo, pueden, o sea, perdón, como ellos lo dijeron, pueden meterse a su página web a descargar el EP, bueno, así que para que vayan entrando como en la onda para la tocata. ¿Qué más? Bueno, de la banda invitada va a estar Guille, bueno, así que bueno, tienen que puro atinar. 4 lucas preventa y 5 lucas el día del concierto. Reserva de entradas en band@deltachile.com. Así que eso. Bueno, la zorra por Delta, weón, sigan así, weón, porque dentro de todo podría decirlo que de repente son una banda que ha tenido cuea. No que sean. Yo creo que son excelentes músicos, pero también son una banda que ha tenido cuea dentro de todo, weón. Hay que decirlo. Así que, weón, sigan así, chiquillos, con la buena onda, la buena racha y denle nomás, pues, weón. Hagan lo que saben hacer, weón. Eso. Oye, ya nos vamos a ir despidiendo. No nos queda absolutamente nada de programa. Tengo que recordar lo que les recuerdo todas las semanas. Que me escriban al correo metalurge93@yahoo.cl. Todos ustedes pueden ahí enviarme sus correos, consultas, dudas, sugerencias, preguntas. De repente, si les quieren que les recuerde algún recital, alguna cuestión así, ningún atado, weón. Se lo recordamos aquí en Metalurgia. También si tienen aviso tocada, weón, mándenlo ahí al correo, weón. Totalmente. Oye, nos vamos a despedir el programa de hoy día con un pedido que es de una amiga, para Marcela. Me dijo, oye, sí. De hecho quería que le hiciera un especial, weón. Le dije, no, es como mucho, así como va a ser un especial, weón. Y los especiales son especiales, así que ahí habrá que ver, weón. Pero no, de todas formas, me dijo, bueno, este tema es súper bonita la letra, ¿cachai? Y me encanta, weón, ya, toquémoslo, la raja. Así que le quiero mandar un saludo a ella y para Eduardo también ahí, que dijo que también le mandara saludo, weón. Y nos vamos a despedir con esto, con la banda llamada Avisaria, que es una especie de Black Gothic Metal, una cosa así, weón. Es como el tema diferente que va a sonar hoy día en Metalurgia, pero todo bien. Eso, nos escuchamos la próxima semana y espero que les haya gustado esta edición de Metalurgia. Esto es Avisaria y el tema se llama All the Dying Earth. ¡Chao! that take me higher. You are the fire, you are the light, you are the key to my salvation. The final day of the sorrow inside, this is the way to my last destination. You are the snakes of the everlasting fire. You are the wings that take me higher. You are the fire, you are the light, you are the key to my salvation. The final day of the sorrow inside, this is the way to my life.